Me preocupa mucho esto, que estamos encontrando grupos de mucha gente que antes no lo encontrábamos. Por ejemplo, tenemos en la 72, entre 115 y 116, en un paredón, tenemos un montón de gente. Que les han sacado los colchones, que la municipalidad con esto del dengue levanta todo, sus casas precarias. Si ustedes buscan en el Face de nosotros, está la foto de esa casa precaria, que eran cuatro personas que vivían. Todo lo que se establece en algún lugar precario pasan los camiones, y está bien por el dengue, por los cacharros que tienen. Pero bueno, y así van rodando de lugar en lugar.